no te di. Sé que me extrañarás y que en otro amor te refugiarás. Mas no, no comprenderás que por ti sufrí. Márchate, déjame solo, solo con mi recuerdo. Márchate, no me reproches mi extraña forma de amar. Lo que siempre mi vida te di, y ahora niña te alejas de mí. Márchate, déjame solo. Que por ti sufrí. Márchate, déjame solo, solo con mi recuerdo. Márchate, no me reproches mi extraña forma de amar. Lo que siempre mi vida te di, y ahora niña te alejas de mí. Márchate, déjame solo. Siempre mi vida te doy.